Juan Pablo Cantero, querido, ¿cómo estás? José Montesano, Matías Traversa, Fabián Pérez, te saludamos. ¿Cómo andás, Juanpi? Buen día, chicos, ¿cómo están? En reposo absoluto en esta etapa, te operaron el viernes. Sí, sí, la primera semana de reposo casi absoluto, sin moverme poco, moviéndome poco porque si no me duele. Y bueno, nada, esperando que pasen las dos primeras semanas, porque ya después de la segunda semana puedo empezar la rehabilitación, así que ya entro, más allá de falte muchísimo, entro en la ansiedad de poder volver a caminar primero, ¿no? Nunca habías tenido problema de ligamento, Juanpi, ¿no? No. Nunca había tenido nada hasta que empezaba a pasar las cosas, ¿no? Pero sí, hasta los 26 más o menos no había tenido nada. Y no, el ligamento no. Alguna que otra tendinitis, pero muy común los jugadores de básquet y no, la verdad que sigo sorprendido todavía de esto que me pasó, ¿no? ¿Te sorprendió la manera de la lesión también? ¿Te llama la atención? Sí, porque primero me sorprendió a mí cuando me pasó, ¿no? Y después después de la operación, cuando estuve hablando con el médico, él sospechaba otra cosa, ¿no? Capaz que el tendón estaba mal estado, y al contrario, se encontró un tendón que estaba muy bien. Inclusive me dijo que si yo me había golpeado, se me había trabado la pierna, y la verdad que de lo poco que recuerdo del movimiento, ¿no? Y medio que como que me dijo que todavía no terminaba de entender por qué había sucedido, si el tendón estaba en excelente estado, y bueno, yo qué sé, yo por esas cuestiones de la vida, ¿no? Nada más. Fabi. Sí, bueno, Juan, ¿cómo te va? Fabián Pérez, te saluda, ¿qué decís? ¿Cómo anda? Bien. ¿Todo bien? Bien, tranquilo. Mejor de ánimo, un poquito más repuesto, caíste ya. Vos sos un tipo fuerte, mentalmente. Este fue un golpe duro, está claro. Pero bueno, ya con ganas de ir tachando semanas para empezar con la rehabilitación y después ganarle al tiempo para ponerte bien para la temporada que viene. Sí, el tema del ánimo, yo hoy me preguntaba a Matías Traversa y le decía que por ahí nadie está preparado para estos momentos. Entonces, no, seguro. Cuando me sucedió lo del 2010, y principalmente cuando me quebré en Colombia, al no estar preparado ni saber cómo manejar la situación ni nada, es como que entré en una depresión profunda de pensar de cómo volvería, de si podría volver a jugar, así, todas esas cosas que fueron las peores cosas que llegué a pensar. Me costó volver mentalmente, ¿no? Físicamente estaba volviendo, pero mentalmente me estaba costando, inclusive al inicio de esta temporada también me estaba costando un montón, el querer hacer cosas que hacía antes y por ahí me costaba muchísimo y sabía que con el trabajo lo iba a lograr, ¿no? Sí. Y bueno, cuando sucedió esto de la rodilla, ya me propuse recuperarme lo antes posible y lo mejor posible y no pensar de que por qué pasan estas cosas, por qué a mí tan seguido y si nunca me ha pasado nada y bueno, dejé de lado de todo eso y ya empecé a pensar de ponerme bien y llegar 10 puntos para la pretemporada del año que viene en donde esté, ¿no? En aquella depresión profunda de la que hablas y en este momento de la lesión, jugando para la luz, ¿en algún momento llegaste a pensar en dejar el básquet? No, ¿o sí? No, así cuando me sucedió lo de la quebradura principalmente, como que uno se... Al no haber tenido ninguna lesión grave en toda mi carrera, como que empezás a pensar de, uy, ¿ahora qué hago? ¿Cómo voy a solucionar esto? Y no, y si me pasa de no querer poder jugar más al básquet, y la verdad que, nada, hay que hacer la rehabilitación fuerte y uno, si se mentaliza, se lo propone, está otra vez al nivel que estaba, ¿no? Entonces, se me cruzó por la cabeza, pero fue una, más que nada, fue un reflejo de algo que nunca me había pasado y como que actué rápido en eso, ¿no? Juan, y hablaron, es verdad que automáticamente o muy al poquito tiempo de haberte lesionado, hablaste con gente del cuerpo técnico y del cuerpo médico ya pensando en la recuperación, que fue lo primero que te nació, lo primero que te salió, antes de, en el dolor de haberte lesionado y sabiendo que era algo bastante complicado, antes de ingresar otra vez en un bajón emocional, ¿ya estabas pensando y habías puesto por delante la recuperación? Sí, yo, mirá, cuando salí del club me fui a hacer resonancia enseguida y justo llega el kinesiólogo nuestro y le pregunté cuánto iba a estar parado, cuánto empezaba a correr y bueno, coincidió también de que al otro día me llamó Roberto Babini y a él pasó lo mismo que a mí y también la verdad esa llamada como que me estimuló muchísimo para saber que a los dos meses ya podía estar corriendo, de que dependía mucho de mí la rehabilitación y cómo iba a volver, así que no di lugar a pensar de no, qué me pasa y que no quiero estar con nadie, no quiero hablar con nadie y que por nada mal, no, la verdad que ya lo viví y no lo quiero volver a vivir otra vez y creo que lo mejor para estar bien de ánimo y para que la rehabilitación se pase lo más rápido posible, ¿no? ¿Y la vas a hacer aquí en Buenos Aires, con la gente de Lanús? Sí, sí, en principio yo ya hablé con Alejandro, el quinceo nuestro, que ya iba a empezar apenas pueda moverme y nada, ya me va a quedar acá principalmente para los meses que son los más específicos en el sentido de lograr la movilidad y bueno, los primeros 3 meses principalmente, porque luego ya empieza más que nada la parte física, lograr masa muscular que esté bien y velocidad, viste, todas esas cosas que ya pasan a ser de un preparador físico, ¿no? Así que sí, los primeros 3 meses seguramente me voy a quedar acá, quiero acompañar al equipo. Uh-huh. Yo ya le dije a Silvio Santander que bueno, apenas me pueda mover y estar, por lo menos caminar, quiero estar ahí en el banco con los chicos y si es posible después viajar y bueno, seguir, terminar el año con ellos, que la verdad que bueno, el grupo humano es increíble y bueno, quiero terminar bien, de la mejor manera, ¿no? Juan Pablo, imagino que estas situaciones como la de Gavini te han pasado con compañeros que te han llamado, con colegas, con amigos, y esto es también lo que te da fuerza en este momento, ¿no? Sí, casualmente el otro día cuando estaban pasando la final de Obras contra Piñeiro, yo le mandé un mensaje a Fabián, que después lo hizo público, en vivo, agradeciendo a todas las llamadas, mensajes, las fuerzas que me han dado, la verdad que eso es increíble, por ahí uno lo tiene presente cuando está bien, pero cuando las cosas malas vienen, la verdad que leía tantos mensajes, se ponía la piel de gallina, y bueno, eso ni hablar que es una motivación extra para volver de la mejor manera, y bueno, y de alguna manera retribuirle a todos los que me saludaron, nada, el volverme lo mejor posible y poder demostrar que yo puedo seguir vigente muchos años más. Gracias. Y lo vas a lograr, Juan, lo vas a lograr porque te vas a poner bien si Dios quiere y sos un tipo fuerte, un tipo joven. Uh-huh. y te vas a poner bien para poder estar otra vez jugando en nuestra Liga Nacional de Básquet. Te lo mereces. Porque además es un buen chico, un gran tipo. Más allá de que no me llegó una vez desde Chagua a la terminal. Uh-huh. De micro. Uh-huh. Yo no, hace como 6 años de esto. Igual yo no soy rencoroso. No, pero vos le tiraste Figueroa y mirá, y está hablando con nosotros. Bueno, por eso creo que esto no estamos a mano todavía, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sé que se va a poner muy bien y que lo vamos a disfrutar otra vez en una cancha de básquet. Bueno, nada, lo mejor para vos, Juan, sabés que esta es tu casa, tus micrófonos, somos tus amigos, así que cuando necesites cualquier cosa, hablar, decir algo, nada, tenés los micrófonos y los teléfonos abiertos para lo que vos quieras, ¿eh? Oh, gracias, muchas gracias a todos ustedes, la verdad que en este momento donde valorás muchísimo más a cada uno, ¿no? He estado en buenos momentos, en excelentes momentos, y es ahí donde es impresionante la cantidad de gente que te saluda, y en los malos momentos, donde la gente que uno quiere y que sabe que va a estar, aparece, ¿no? Ustedes son así, son de eso, que en las malas también aparecen, y eso yo lo valoro muchísimo, y me genera muchísima felicidad. Yo el otro día por ahí saludé a la gente en una... ahí en el Facebook, y le decía que más allá del mal momento me producía muchísima felicidad el hecho de que estén conmigo en esta situación, y lo valoro, la verdad que por ahí no tengo tantas palabras de agradecimiento. Yo soy un agradecido toda la vida, y bueno, la verdad que el hecho de que estén pendientes de mí, te voy a ser agradecido toda la vida a ustedes también. Juanpi, querido, sabes que te queremos mucho, te mandamos un fuerte abrazo. Si en etapa de recuperación tenés un rato de 12 a 13, estamos en San Martín entre... Yo lo paso a buscar. Te paso a buscar Traversa, te traes el termo y nos tomamos unos mates y hacemos programa, o salís desde casa contándonos la fecha de la liga. Bueno, dale, con muchísimo gusto, ya sabes que el mate va a estar siempre, así que bueno, seguramente iré en los próximos días. Abrazo grande, Juan Pablo. Abrazo grande.